Tenemos una idea infalible que nos hará cumplir sus deseos a la perfección. Nos criamos, charlamos y nos divertimos. Un plato, una bebida para compartir. Con mucha verdad, nada de mentiras.